Y finalmente, en el día de ayer, luego de varios años de debate, la Cámara de Diputados sancionó la ley que permite controlar a las empresas de medicina prepaga de nuestro país. Para conocer la opinión fundamental de los usuarios, de los consumidores, estamos en contacto con Pedro Bucetti, titular de DEUCO, Defensa de Consumidores y Usuarios. Hola, Bucetti, buenos días. Pepe Fruto desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, Pedro, fueron muchos años de luchar por esta ley que finalmente sale. ¿Y qué opinión, qué reflexión le deja que finalmente se haya votado con el texto que finalmente se aprobó? Bueno, para nosotros, realmente ayer, cuando finalmente después de varias horas de debate se aprobó en el Congreso Nacional esta ley, sentimos una gran alegría, una gran satisfacción, porque por fin, después de más de 25 años de que los afiliados al sistema de medicina prepaga se encontraban desamparados sin una ley que los proteja, por fin el Congreso Nacional sancionaba un marco regulatorio que le va a garantizar a 4,5 millones de afiliados al sistema el derecho a la salud, el resguardo de sus intereses económicos. Nos parece un hecho de gran importancia, de gran trascendencia, sobre todo para la situación de estos millones de afiliados y también para comprender de alguna manera cómo debe funcionar el sistema de salud en Argentina, que las empresas de medicina prepaga deben prestar los mismos servicios en las mismas condiciones que las obras sociales y que el hospital público, sin ningún tipo de limitaciones, carencias, preexistencias, y esto para nosotros es muy importante. Pedro, ¿y cuáles serían los puntos principales, si usted tuviese que rescatar, de esta ley que entra en vigencia, ni bien sea promulgada luego de la sanción de ayer? Bueno, en realidad son muchos. En primer lugar, esta ley va a tener aplicación en todo el país, y en cada localidad, en cada provincia va a haber un ámbito específico, oficial, estatal, gratuito, donde los afiliados al sistema van a poder, en primer lugar, conocer cuáles son las entidades de medicina prepaga que van a estar reconocidas por la autoridad de aplicación para funcionar. Y esto va a evitar muchos fraudes, mucha publicidad engañosa que a veces son víctimas los afiliados. Esto es un hecho fundamental donde hacer los reclamos. Hoy no hay ningún lugar, no hay ninguna ventanilla específica donde poder hacerlo. En segundo lugar, bueno, por supuesto, la eliminación de los periodos de carencia que se establecían y obligaban al afiliado a esperar determinada cantidad de tiempo para tener una prestación. La eliminación de las enfermedades preexistentes como motivo de rechazo para ser afiliado a una prepaga. El límite de edad que se le ponía habitualmente, una persona que tenía determinada edad no podía afiliarse porque las empresas le negaban ese derecho. Hoy eso ha sido eliminado. El aumento de la cuota que se daba a las personas, que se obliga a pagar a las personas que cumplen 60, 65, 70 años. Bueno, esto hoy no va a hacer más, va a desaparecer, por cuanto se establece que todas las personas que tengan 65 años o más no van a tener que pagar una cuota excesiva, no se va a poder aumentar la cuota en razón de haber cumplido esa cantidad de años. Después, en el ámbito institucional, se crea un consejo donde van a participar, por supuesto, la autoridad de aplicación, las empresas de medicina prepaga, las asociaciones de usuarios. Por primera vez vamos a estar en un organismo que va a tener control sobre la salud de nada menos que 4,5 millones de afiliados. Después, el cumplimiento obligatorio de la ley 24.901, que es la ley de las personas con discapacidad, las prepagas van a tener que cumplir esta ley, y así hay una gran cantidad, el tema de los contratos que hoy lo disponían las empresas de forma unilateral y que en muchos casos contenían cláusulas abusivas, ahora van a tener control por parte de la autoridad de aplicación, que va a ser quien va a autorizar los términos de los contratos. Y finalmente, el tema del valor de la cuota mensual. Hoy los afiliados son víctimas de la decisión de las empresas. En este momento, por ejemplo, la mayoría de las grandes empresas ha anunciado aumento del 20-25% en forma unilateral. A partir de la sanción de la ley, estas cuotas van a tener que tener autorización de la autoridad de aplicación, luego de hacer un análisis de la estructura de costos y de aplicarle, por supuesto, una tasa de rentabilidad lógica, razonable. Bueno, estos son algunos de los puntos que hacen que hoy nosotros celebremos la sanción de esta ley. Bucetti, por lo que usted nos comentaba, hay una contradicción entre lo que dicen los que apoyaron esta ley y lo que dicen las empresas y, por ejemplo, algunos grupos que no votaron en contra, pero eligieron no apoyar y abstenerse, como el macrismo y la coalición cívica. Y es que esta ley no regulaba a las obras sociales, pero por lo que usted nos dice, lejos de dejar en una situación privilegiada a las obras sociales, hace que las compañías privadas tengan que cumplir con las obligaciones que hoy cumplen las obras sociales. Mire, en 1997 se sancionó la ley 24.754, que obligaba y obliga a las empresas de medicina prepaga a prestar y a cumplir con los mismos requisitos y las mismas obligaciones que las obras sociales. Entre las obligaciones que tienen las obras sociales y que a partir de la sanción de esa ley debieron cumplir las empresas de medicina prepaga, figura el cumplimiento del programa médico obligatorio. El programa médico obligatorio establece, entre tantas disposiciones, que no puede haber periodos de carencia, no pueden tomarse en cuenta enfermedades preexistentes para la afiliación de una persona, no puede haber ningún tipo de limitación ni discriminación para impedir que la persona tenga el derecho que le garantiza la Constitución a la salud. Vuelvo a insistir, esta ley fue sancionada en 1997 y era de cumplimiento obligatorio, obviamente ya era para las obras sociales y a partir de esa ley para las empresas de medicina prepaga. Quiere decir entonces que cuando hoy los empresarios y algunos aliados, algunos sectores políticos, legisladores, aliados a esas empresas manifiestan que el sistema va a quebrar a partir del artículo 10, olvidan decir que esta ley tiene 14 años y que las empresas debieron haberla cumplido durante esos 14 años. Entonces, si la cumplieron, si cumplieron la ley, evidentemente ello demuestra que el sistema de medicina prepaga no solamente quebró, sino que permitió que cinco grandes empresas, hoy tengan el 80% de los afiliados al sistema. Y evidentemente no les ha ido nada mal. Si no cumplieron con esa ley, debería ahora ser sancionado en forma retroactiva de acuerdo a lo que establecen las leyes 23.660 y 23.665 de obras sociales, que son las que deberían haber cumplido estas empresas. Con lo cual, digo, esta argumentación que habla de que el sistema quebraría con la implementación de esta ley es una de las tantas falacias que se dicen en boca de empresarios y lamentablemente, como sucedió ayer y sigue sucediendo en las últimas semanas, en boca de legisladores que priorizaron defender los intereses de las empresas antes que los intereses y los derechos de 4 millones de personas. Muy bien, Pedro Bucetti de Deuco, le agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, al contrario, gracias a ustedes y buen día. Hasta luego.